En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la reconocida actriz Nicole Kidman, que al parecer la multifacética actriz no se siente muy cómoda tomando decisiones, por lo cual se niega a incursionar como directora en el mundo del cine. Durante el más reciente homenaje que ha recibido los premios Afterlife Achievement Award, la reconocida actriz compartió íntimas reflexiones sobre por qué prefiere la producción, al igual que la actuación, en lugar de la dirección. Kidman, quien ha trabajado con directores de renombre a lo largo de su larga carrera, ha expresado admiración por la profesión, pero ha afirmado que siente que sería una terrible directora porque siempre tiene tantas ideas que un director tiene que tomar decisiones difíciles y eso no es mi fuerte. De acuerdo con las declaraciones para The Hollywood Reporter, siente una gran inclinación hacia lo que es la producción, pues se alinea más con sus habilidades e intereses, concentrándose en apoyar las voces creativas, deliberando así que a través de Blossom Films ha producido distintos proyectos como las aclamadas series Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, The Undoing, al igual que Ex-Pass. Durante el discurso en el que recibió este premio, su trayectoria profesional, profundizó su deseo en dar a luz a otros, enfatizando su compromiso con el apoyo a voces más jóvenes y emergentes en la industria, estableciendo que todavía hay mucho más que descubrir por parte de su larga trayectoria, que se siente muy orgullosa de haber llegado hasta este momento y, por supuesto, espera que se le sigan abriendo las puertas para nuevos proyectos más adelante. Gracias, Carlos. Café Mañanero es inmigración. Saludamos a la abogada Luz Piedreita. Luz, buenos días. Luz. Luz. Hola. Sí, buenos días, Luz. ¿Nos escuchas? Hola, buenos días. Hola. Sí, perfectamente. Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, Luz, hoy hemos querido abordar un tema libre. Estamos de cara al mes de las madres, un mes muy especial. Y no sé con qué temas nos vienes hoy. Te hemos querido dejar así. Vale. De libre. Ya. Sí, pues bueno, hoy podríamos plantear, ya como hablando del tema de las madres, o bien estoy en España y no soy español, pero quiero reagrupar a mi madre, o ya siendo español, vive mi madre aquí en España o en el extranjero, y qué posibilidades hay para que venga a vivir o darle una autorización de residencia y pueda estar legalmente en España. Es decir, traer en este a la caso madre. Estamos hablando. Exacto, pero ya nos tenemos que plantear o bien si somos españoles, ya estamos nacionalizados españoles, o por el momento estoy en trámite de hacer mi nacionalidad, pero por ejemplo ya tengo una tarjeta de larga duración. Ya llevo más de 5 años en España, tengo una tarjeta de larga duración y quiero traer a mi padre, a mi madre, reagruparla. Pues en este caso sí que vamos a poder hacerlo, siempre y cuando tengamos esa autorización de larga duración, demostremos medios económicos y que nuestra madre sea mayor de 65 años. Ese sería, por norma general, en el caso de que todavía no seamos españoles. Bien, si somos españoles, eso cambia totalmente. Dime. Entonces, vamos paso a paso, ¿cómo traer a mamá? Correcto. Pues exacto. Primeramente nos tenemos que plantear si no somos españoles y tengo una autorización de larga duración, la puedo reagrupar desde el país de origen, que venga con nosotros y se reúna y tenga una autorización de manera legal, o ya estoy en España, mi madre vive, por ejemplo, en Ecuador o en Colombia, o ya la tenemos aquí, aún no tiene su autorización de residencia, pero nosotros somos españoles y podríamos aplicar a un arraigo familiar o una tarjeta de familiar de comunitario y poder darle esta autorización a nuestras madres. Bien. Esto, en este caso, vale, Jorge, para, sí, vale para todos los países, Luz, o las circunstancias, claro, cambian. Claro que sí. No, sí que es verdad que lo que puede cambiar es la documentación, que sea más rápida o más lenta de obtener. Por ejemplo, sabemos lastimosamente el caso de Venezuela, que todo se tarda bastante, incluso Cuba también. Pedimos un documento ahora y nos llega dentro de 3-4 meses o incluso a punto de caducarse. Entonces sí que es verdad que tenemos por lo más general los mismos requisitos, pero dependiendo del país se nos va a complicar de tenerlos más rápido o no. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta, Jorge, dime, sí, que por ejemplo, si soy ya español y quiero darle tarjeta a mi madre, nos podríamos plantear un arraigo familiar, pero a día de hoy, esperando que se modifique esto en la normativa, tenemos que ver la edad de nuestra madre. Si es menor de 65 años, debemos demostrar que está a cargo, demostrar que vive con nosotros o que hemos enviado de dinero, que tenemos suficiente solvencia económica para mantenerlo en España. Pero esto totalmente cambia si nuestra madre tiene mayor de 65 años. En este caso, como ya soy español, mi madre es mayor de esa edad, lo único que nos van a pedir es que viva con nosotros, que no tenga penales, que tengamos que demostrar ese vínculo de que es mi madre, y sin ningún otro problema vamos a poder dar una autorización para residir en España. ¿Durante cuánto tiempo se entrega esa autorización? Vale, si estamos hablando de que aún no somos españoles y vamos por el régimen general, va ligada a nuestra tarjeta, que será de larga duración. Si ya somos españoles, la tarjeta tendrá una validez de 5 años. Luz, ¿y para que estos casos? Que le pueda permitir residir, trabajar, dime. Sí, ¿tiene que comprar algún seguro médico? ¿Puede acceder a los servicios de la seguridad social aquí? ¿Cómo es el tema, vale, por ejemplo, de la salud? Porque ya saben que cuando hablamos de personas mayores, nos preocupamos de la salud. Correcto. Vale, hay que tener algo en cuenta, que es verdad que si en primer momento no nos piden para el trámite, dependiendo de qué trámite, si un arraigo familiar no nos van a pedir un seguro médico, una tarjeta de familia recomunitario, sí. Independientemente del trámite, posteriormente la ley española no permite que los hijos puedan afiliar a sus padres a la seguridad social. Esto es lastimosamente, se ha luchado, se ha intentado en los tribunales y no nos han dado la razón. Por tanto, obligatoriamente se le da a... se le debe contratar a la madre este seguro médico privado, sin copago, sin carencia, o mirar con la seguridad social si hay convenios bilaterales que permitimos firmar con la seguridad social un convenio y pagar, en lugar del seguro médico privado, pagarle a la seguridad social mensualmente una cantidad para que la madre pueda tener acceso a la salud pública. Consideraciones importantes. Es importante que lo sepa. Importante que si somos ya españoles, podemos traer a nuestra madre a que resida aquí con nosotros de manera legal. Podríamos optar por el régimen comunitario o por arraigo familiar. Dependiendo del caso, tendríamos que ver de la edad, en este caso de la madre, medios económicos, y se le pueden pedir penales a la madre, pero bueno, eso entendemos que no van a tener ningún inconveniente. Y es importante, se van a pedir medios económicos si madres son menores de 35 años. Luz, muy amable, como siempre, muchas gracias. Por favor, recuérdenos las redes sociales y la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, Abogada Dos Cápsulas Jurídicas, y mi número de móvil 658-969-614. Y recordar, por favor, de nuevo que vamos con cita previa. No se pueden personar al despacho porque si no tenemos tiempo no podremos atenderle debidamente. Luz, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. A ti y a todos los oyentes, Jorge. Gracias. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Bueno, hoy dándonos información de cómo traer a una persona mayor, en este caso puede ser la madre. Es la actualidad en el Café Mañanero, es la asesoría jurídica. Recuerden que también estamos en las redes sociales, El Café con Jorge Rivera. Momento para una pequeña pausa y de vuelta ya estaremos con toda la información deportiva. El Café Mañanero es inmigración. Desde Venezuela llega a Valencia el DJ creador de la salsa baúl venezolana, DJ Carly. ¡Ay, chamo! Viernes 10 de mayo en Discoteca Bora Bora. DJ Carly con lo mejor del baúl venezolano, vestido con la tricolor venezolana. Entradas 15 euros, anticipadas 10 euros por Bizum. Para la zona VIP, reserva al 631-534-356. Invita DJ Alex el Negro y HH Producciones. DJ Carly, el creador de la salsa baúl venezolana, junto a DJ Dionis. Apertura a las 00. Te esperamos en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Valencia. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. ¡Ay, qué rico!

con la Champions. Y todos los ojos están puestos esta noche en el Allianz Arena, el estadio de Múnich, donde su equipo estrella, el Bayern Múnich, recibirá en la primera semifinal de la Champions, una de las mejores competiciones del mundo, al equipo fetiche de esta competición, el Real Madrid. Y es que el equipo blanco va con todas sus fichas y espera sacar un muy buen resultado para que en la vuelta en el Santiago Bernabéu pueda estar presente para la gran final. Un Real Madrid que viene de vencer nada menos que al vigente campeón de la Champions, al Manchester City de Pep Guardiola. Y las posibles alineaciones serían las siguientes: por el Bayern Múnich, Neuer, Kimmich, De Ligt, Kim Min-jae y Davis en la defensa. En el medio campo contaría con Pavlovic, Goretzka, y en la delantera estaría con Gnabry, Müller, Musiala y nada menos que Harry Kane. Y por parte del Real Madrid, en la portería, Lunin, en la defensa, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Tchouaméni y Mendy. En el medio campo, Camavinga, Kroos y Valverde. Y la delantera, la poderosa delantera del Real Madrid, quizá con los jugadores más veloces del fútbol en la actualidad, Vinicius Junior, Bellingham y Rodrigo. Esperamos ver tremendo partidazo a las 9 de la noche en el día de hoy. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Partidazo en semifinales de la Champions, Bayern Múnich, Real Madrid, partido de ida. Recordemos que son partidos de ida y vuelta. El Real Madrid en busca de la 15ª Champions. Vamos con las reacciones. Escuchamos a Carlo Ancelotti antes de escuchar el análisis de Giovanni García. Feliz de estar aquí, porque creo que pocos también en esta sala pensaban que yo podía ser esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, y por esto estamos muy contentos. Después hay la, como he dicho, la preocupación y la confianza, lo mismo tiempo, de jugar una semifinal que nos puede llevar a jugar una otra final. Esto es el objetivo. Lo empezamos mañana, teniendo en cuenta que es una eliminatoria de 180 y no de 90. Tenemos mucho respeto por este equipo, que la verdad es que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria contra Arsenal espectacular. Ha jugado muy bien los dos partidos y nosotros tenemos que mirar a esto. Oh, nunca se infravalora el Real Madrid en esta competición. Todo el mundo sabe lo que puede hacer el Real Madrid, y la verdad es que sentimos mucho respeto hacia nosotros en esta competición por parte de todo el mundo. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, a propósito de la rueda de prensa el día antes del compromiso, este martes, en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich, ex equipo de Carlo Ancelotti. Ha tenido la oportunidad este técnico de pasearse por los mejores clubes de Europa. Y en este caso va con el Real Madrid, con el equipo que quizás le está dando mayor rentabilidad. Giovanni García, ¿qué análisis le merece este partido de ida entre el Bayern Múnich y el Real Madrid? Buenos días. Bueno, realmente cuando uno habla de un partido de estos, siempre tiene que hablar de un pronóstico reservado, porque cualquier cosa lo supedita, un error, una mala decisión, una equivocada decisión arbitral o una equivocada posición de un jugador. Por ejemplo, la noche en el Valencia le ganaba al Barcelona. Sí. Pero con la expulsión del portero, bastante discutible, cambió totalmente el partido y ganó el Barcelona. Pudo remontar. Ayudando a los árbitros al Barça, ¿no? Sí. Entonces, el Champions, y siempre nos pone lo mismo, un error, una equivocación. Pero aquí sí, como el partido es de ida y vuelta únicamente, no es una competición como la Liga, que es a 38 fechas, que tiene oportunidad el domingo de descartarse o de reivindicarse. Y no, si usted comete un error, lo paga. Y a lo mejor le cueste ese error toda la eliminatoria, son dos partidos. Bien dicen Chelotti que son 180 minutos. Vamos a ver, yo creo que el Madrid es favorito. En las casas de apuestas hoy salen indicando que el Madrid está 3-1. O sea, la gente se inclina de cada 4 apostadores 3 por el Real Madrid. ¿Por qué? Porque tiene su mejor momento, porque ha superado todas las etapas difíciles, porque en la Liga ya la tiene virtualmente dominada, porque eliminó al gran favorito de todos, el Manchester City. Y solo queda el Madrid como el favorito. Además, repito, el Madrid, como está en este momento en su estado anímico, así tenga una ausencia de lesiones, es un equipo casi invencible en este maratón. Estas son las instancias peligrosas del Real Madrid, Giovanni. Semifinales, por ejemplo. Sí, pero el Madrid es el equipo de las grandes citas. Hay una frase que marca todo. El Madrid siempre gana. El Madrid siempre sale a ganar. El Madrid es donde se siempre sale a ganar. Por eso es el más grande equipo del mundo. Es el que ha ganado más títulos en la Liga 38. O sea, si uno mira, el Real Madrid es el ejemplo siguiente. De no darse por vencido, de pelear a muerte hasta el último minuto. Yo tengo muy claro que hoy, ante el Bayern Múnich, no va a haber problemas. El Múnich no es el equipo de antes del estimado Jorge. No ha hecho una buena temporada, recordemos que no ha quedado campeón este año. Y te iba a pedir, Giovanni, por favor, si tienes hermanos libres, quítalo, porque te estamos escuchando con algo de dificultad. ¿Ya? A ver, ¿qué tal ahí? Ahí te escuchamos mejor, gracias, Giovanni. Decía que Carlo Ancelotti regresa a Alemania, va a enfrentar a un equipo en el que él fue técnico. ¿Sirve de algo el hecho de haber pasado por el equipo, aunque ya de aquella nómina queda poco o nada? El hecho de conocer la filosofía del Bayern Múnich, ¿sirve de algo en este caso que Carlo Ancelotti haya estado hace, cuánto, yo no sé, 5 o 6 años, ¿no? En el Bayern. Sí, no ha cambiado mucho la filosofía, además. ¿Se obtiene algo de información del otro equipo, del rival? No, ya la información, a ver, si es individual de los jugadores, ya no está casi la plantilla de esa época. Quedan 3 o 4, Müller, quedará Kimmich, que apenas estaba empezando. Sañé, bueno, Sañé no estaba en el Múnich. El portero, Neuer, sí que sigue. Nabri, está en Manuel Neuer, sí. Pero es que las referencias son colectivas en el fútbol. Y después de Ancelotti, llegó la revolución del Bayern con Guardiola. Entonces, claro, cambia las cosas. Es que hay que mirar varias cosas, mi estimado Jorge. El fútbol es de momento, no es de pasado, no es de historia. Y mire que la escuela de Guardiola se mantiene aún en el Múnich. ¿Con quién? Con el técnico que tiene ahora. El técnico que tiene ahora es la escuela de Guardiola. Ancelotti tiene que entender que ya ha cambiado mucho el sistema y tiene que adaptarse al nuevo sistema. Me imagino que lo ha estudiado bien, pero es que, como diría uno en el fútbol, poco me interesa qué hace el rival. Lo que más me interesa es que mi equipo haga las cosas planificadas. Lo que planificamos y trabajamos lo saque adelante. Esa es la filosofía de un entrenador como Johan Cruyff, como Michels, como era César Menotti, los técnicos a los que yo sigo, por ejemplo. El mismo Guardiola. ¿Por qué? Porque ellos consideran que primero hay que sacar adelante los partidos con su equipo, con su trabajo. No que el adversario cometa un error o un defecto, no. Eso es aleatorio. Eso es casi por suerte. Porque hay que trabajar lo propio. Yo espero que Ancelotti siga en la misma. jugador Luis Jiménez, buscando velocidad de contragolpe, esperar, tener paciencia. Y ante el Muniz creo que va a tener pero muchas pasarelas para Vinicius y Rodrigo, porque ellos están desesperados. Ellos tratarán de salir a ganar. Si salieron al contrario, a defenderse, peor para ellos, porque Madrid tiene gol de todas formas, en espacios reducidos y en espacios largos. Esperemos a ver, mi estimado. ¿Cuál es la virtud de los equipos de Carlo Ancelotti y en particular de este Real Madrid? Pues hombre, yo usted me pregunta a mí. Sí. Yo sigo insistiendo que con Ancelotti el Madrid ha dado un vuelco de calidad total. Ha dado un vuelco de calidad que no tiene ningún equipo en el mundo. Porque uno, salir de la era de Cristiano, de Benzema, de Sergio Ramos, de Marcelo, de todas las grandes figuras. Y de las superestrellas. Claro. Y a los Champions con jugadores de 20 y 21 años. Es que 20 años tiene Bellingham. Tiene 23 años, va a cumplir 23 años Vinicius. Tiene 21 años Rodrigo. Valverde tiene 22 años. O sea, si usted mira, Camavinga tiene 20 años. Y es un kinder. Esto es un kinder. Un kinder de jugadores excelentes. Pero hay que enseñarles mucho. Y hay que tener mucha paciencia. Y Ancelotti la ha tenido. Ancelotti la ha tenido. Entonces, ese es el mérito del entrenador. Que puede que no sea el que más trabaje en aspectos tácticos, tal vez tiene al hijo. El hijo sabe demasiado. Es un discípulo aventajado de Guardiola. Pero Ancelotti maneja todo eso con inteligencia, con pulso firme, pero a la vez con conocimiento de lo que es el fútbol y tener mucha paciencia, un muy buen manejo personal. Y la verdad es que sorprende cada que se enfrenta a un micrófono para hablar de su equipo. Jamás, jamás Ancelotti se le ha visto desprender una frase negativa en contra de sus jugadores, así se equivoquen. Eso maneja una excelente relación con cada jugador, mi estimado Jorge. Finalmente, ¿tiene algún marcador para hoy? Yo creo que gana el Madrid. No sé si pone uno o dos goles, pero va a ganar. Nos quedamos entonces con ese pronóstico. Giovanni, que disfrute el partido, porque sé que va a estar en primera fila. Bueno, joven, quedamos así. Quedamos muy pendientes. Sí. Hoy entramos un poquito tarde. Estábamos pendientes. Sí. Bueno, ya sabes que hay que vender un poco. Adolfo Jiménez del Río es Clemente, a ti hay que darte lo tuyo, y así sucesivamente. Bueno, a ver, bueno, pues a ver, que tengas un resto de día muy feliz. Ver, un abrazo. A ver si es cierto que hoy. Hoy gana el Madrid. Bueno, Giovanni, un fuerte abrazo. Chao, hasta luego, chao, gracias. Bueno, el análisis de Giovanni García aquí en Latino Deportes sobre el compromiso de hoy. El Real Madrid visitando al Bayern Múnich. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con más información para rematar este café mañanero. Rematamos con noticias del ciclismo, porque está a punto de comenzar el Giro de Italia. Y tenemos una buena cuota latinoamericana. Nairo Quintana va a estar encabezando el Movistar. Además, le va a acompañar Einer Rubio. Hay quienes dicen que el verdadero capo es Einer Rubio. Yo pienso que todavía Nairo Quintana tiene mucho que decir, mucho que dar en la élite del ciclismo internacional. Y si está en estos momentos liderando o va a liderar a este Movistar en el Giro, una prueba que ya él ganó, es porque le ven condiciones. Entonces vamos con la formación de la alineación que tiene la escuadra telefónica. es una fecha muy especial porque está cumpliendo 100 años el sponsor del Movistar, Telefónica, Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer se conoció la conformación del equipo Movistar para el Giro de Italia 2024, que recordemos, se celebrará del 4 al 26 de mayo y con una alineación liderada nada menos que por el ciclista colombiano Nairo Quintana, ganador de la edición del 2014. Y es que Nairo Quintana, ya recuperado de una lesión que sufrió en la Vuelta a Cataluña, busca reconquistar la Corsa Rosa. Y junto a Nairo Quintana, el equipo en la escuadra telefónica incluirá a los colombianos Einer Rubio y Fernando Gaviria, un poderoso sprinter para luchar las etapas planas. Y es que este último es conocido por sus victorias que completan una formación con los españoles Pelayo Sánchez y Albert Torres, el estadounidense Will Barta y los italianos Davide Simolai y Lorenzo Milesi, añadiendo una mezcla de juventud y experiencia al equipo. Y es que los directores deportivos para esta edición del Giro de Italia serán Maximilian Exciandri, José Joaquín Rojas y Jürgen Roelands, quienes tendrán la tarea de guiar al equipo a la victoria. Y ya para mañana les daremos las alineaciones de la Ineos Graniers, donde esperamos que Egan Bernal se tenga en cuenta para liderar este equipo. Tengo entendido que si Egan Bernal va al Tour de Francia, no iría al Giro. Vamos a ver qué decide finalmente el Ineos Granadiers, pero anda bien. Todavía no está al 100%, pero el equipo le sigue apostando a su recuperación. Ha hecho una buena pretemporada. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no está para el Giro de Italia. Deben dejarlo para el Tour de Francia, junto con Carlos Rodríguez. Y aquí estaremos para dar cuenta entonces de esa alineación final, de esa nómina que lleva el Ineos y así sucesivamente cada uno de los equipos. Llegamos a la parte final. Mil gracias por la atención prestada. Recuerden, Latino Deportes, que lo pueden seguir a través de las redes sociales, también en YouTube, en TikTok, estamos también en Instagram, en Facebook, estamos por todos lados. Latino Deportes con el sello de Ícualo. Hoy escuchamos a Harold Correa, el CEO de Ícualo, este neobanco que llega para transformar la vida de muchas personas inmigrantes, facilitándoles las condiciones para acceder, por ejemplo, a la apertura de una cuenta bancaria, microcréditos, préstamos y así muchos servicios. Recuerde, en Ícualo.com puede descargar la aplicación y disfrutar de todo un mundo de servicios para las personas inmigrantes en Europa. Parte final de Latinos, parte final de Latino Deportes. Latino Deportes. Recuerden que estamos también en las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. JJ Eventos presenta en la sala Madison, este sábado 4 de mayo, a Johnny Rivera, Jenny López y El Orejón. Es mi madre. Y muchas sorpresas más. Info y reserva 671-283-119. Apertura de puertas desde las 23 horas. Patrocina la Imperial del Quindío, Sombrero Vueltiao, Ícualo, Tapias Automación, Carnicería Colombiana, Matthew Estilista, Oli One Comunicaciones. No te lo puedes perder. ¿Estás buscando nuevas oportunidades en España y Francia? PMG, Serviagro Construcciones, necesita personal para campaña laboral en España, con experiencia para la poda de cítricos, caqui, clareo de fruta y aguacate. Campaña agrícola en Francia, se busca personal con experiencia en el campo, poda de viña, tomate, melón, invernaderos, semilleros. Además, para las personas que tengan algún carnet o vehículo propio, tenemos ofertas exclusivas como conductores, conductoras, carretilleros y carretilleras, tractoristas. También